raíz de algunas intervenciones más que hubo, me parece importante lo siguiente. La manifestación de Gijón, yo opino, mi opinión también junto con más gente, que fue muy importante y que debería de haber significado un antes y un después en el sentido siguiente, como alguien también lo apunta por ahí. A lo mejor la gente es capaz en estos momentos de responder más ante un tema que aparentemente es como más genérico, ¿no? La represión, que no por la defensa de un puesto de trabajo. Yo quiero volver un poco sobre lo que decía antes y que veo que otra gente también tiene esa preocupación. Falta imaginación. Lo que está claro y evidente y probado es que hay un bagaje histórico de, vamos a remontarnos a los 30 últimos años con la democracia, no vamos a ir más allá, donde hay toda una serie de comportamientos, de traiciones, de hitos en el camino que nos demuestran que quienes en estos momentos ostentan el poder político, el poder sindical, el poder de la sociedad, no está precisamente pensando en los ciudadanos, en los individuos que de alguna manera están siendo gobernados, sino en otro tipo de intereses. Yo creo que eso es obvio para todos. Otra cosa es que después, bueno, estemos más o menos de acuerdo, pero si hay una respuesta en una manifestación contra la represión tan mayoritaria, como decía Morala, no habiendo pancartas de, y sí que hay una participación mayoritaria, ¿eso qué demuestra? Que lo otro que estamos diciendo, es decir, la idea de que en todo este periodo, en estos 30 años, en estos momentos, hay un comportamiento represivo, un comportamiento de engaño, un comportamiento de cierre, de no decir la verdad, de beneficiarse de los gobernados, eso está claro, ¿no? Y una evidencia. Con lo cual, a lo mejor lo que nos está pasando es que los que venimos del bagaje con la experiencia, demasiado mediatizados por la memoria, los pensamientos que tenemos están condicionados y no son frescos. Y a lo mejor hay que tener pensamientos frescos. Y es decir, alguien apuntaba antes el individualismo. Una cosa es el individualismo y otra cosa es la individualidad. Y yo creo que lo expresó bien Marx ya desde su primer momento. Es decir, la individualidad es cuando alguien realmente está dispuesto a conocerse a sí mismo y a cambiarse primero a sí mismo para después ser solidario con los demás y todos juntos. Entonces, quizá en estos momentos la memoria de todos los hechos aprendidos y el bagaje que traemos nos condiciona excesivamente. Y nuestros actos son precisamente el cultivo de la memoria, de lo que tenemos. Y no somos capaces de tratar de mirar el presente abiertamente, dejando que fluya delante de nuestras narices, saber qué es lo que pasa para ver cómo tenemos que reaccionar. Imaginación. Yo os garantizo que una de las cosas que a mí me obsesionó, por ejemplo, durante el conflicto de la Duro-Felguera, era reinventamos a nosotros mismos todos los días. Y eso funcionaba. Porque éramos capaces de crear contradicciones flagrantes al sistema. Y cuando me refiero al sistema, me refiero a todos. Porque alguien dijo, joder, es que os habéis enfrentado absolutamente a todas las instituciones. Pues claro, no hay otra alternativa. No se libra una sola institución. Es que ahora mismo no se libra ninguna. Es así. Lamentablemente es así. Entonces, todos los días hay que tratar de buscar contradicciones. Y quizá ahí, un día, nos encontremos con un elemento capaz de catalizar o canalizar a la gente. Y si no, mirar la historia. La mayoría de movimientos que repercutieron después de manera importante surgieron casi de manera espontánea. Porque crearon elementos imaginativos, elementos que, porque yo por lo menos percibo que hay muchísima gente que está hasta las narices. Después, de verdad, no somos capaces de coincidir. Porque hay tantos y tantos condicionantes que nos impiden después coincidir. Pero quizá llegue también, estamos recurriendo siempre a lo mismo. Y a mí me da la sensación de lo de antes, ¿no? La memoria está bien, pero estar condicionado por ella no. Porque si no, no vivimos el presente. Es decir, estamos siempre viviendo en el futuro con el conocimiento del pasado. Voy a programar esto, voy a hacer esto, y entonces aquel día tendré, no sé, y el presente y es lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que ahora mismo, sobre todo en aquellas personas que de alguna manera tienen inquietudes, y aquí hay muchos jóvenes que tenéis inquietudes, es sí un elemento para mí diferenciador y fundamental. Por eso recomiendo que leáis a muchos de los escritores del movimiento underground y de la contracultura de los 70, porque ahí vais a encontrar muchas de estas cosas. Es decir, allí había una riqueza de pensamiento donde lo que se pretendía era eso, entender que en el día a día había que cambiarles cosas. Y ahí quizá pueda haber un revulsivo después para poder coincidir, porque es que si no, yo dando muchas vueltas a la cabeza y estrujándola, y por eso yo creo que todos nos lo debemos de estrujar, ¿qué alternativas podemos buscar? Porque recurrimos a lo de siempre, y probablemente, pues eso, lamentablemente, manifestación porque despiden a un trabajador, no sé qué, ya parece que hay algo tan manido, tan usado que... Entonces, habrá que buscar fórmulas actuales, porque lo que sí está calando, lo que sí está funcionando, es la represión de tipo psicológico a la que nos tienen sometidos. Estamos anulados psicológicamente. Alguien dice, no, hay un problema de trabajo, es un problema económico. A ver, esas son las consecuencias, pero ¿por dónde nos ataque? ¿Por dónde nos ataque? Todos los días, la avalancha de los medios de comunicación, ¿qué lle? Ningunear la verdad y sustituirla para una información interesada. Y nos ven como un ordenador. Hay que formatear ellos el disco duro todas las mañanas. Ellos nos ven así. Además funciona, les está funcionando. Vamos a ver, ¿el movimiento antiglobalización de dónde sale? De Silicon Valley. El movimiento antiglobalización, los sindicalistas del movimiento antiglobalización en el origen son yuppies. Ahí se dio una situación. En Silicon Valley, que estaban los programadores, quien tenía el dinero se da cuenta de que en un momento determinado quien tenía la tecnología y la capacidad de pensar y el poder empezaba a ser el que pensaba y el que tenía coco, que tenía unos salarios que permitía tener el apartamento en Beverly Hills y no sé cuántas cosas más. Y de la noche a la mañana dijo el que tenía la pasta que va, se acabó. ¡Fuera! Estaban teniendo un problema. El movimiento de antiglobalización surge de yuppies, que se ven de la noche a la mañana sin nada. Entonces, buscar las contradicciones del sistema que les tiene así, y el objetivo. Por eso yo digo, y alguien dirá, joder, pues sí, quemar, quemar. Es que, lamentablemente, yo no digo que todos salgamos. A ver, yo no voy a decir ahora lo que dijo Daniel Rojo una vez en una conferencia. Dijo, ahora salgamos todos a la calle y encendimos los coches y quemamos otro y vamos otro por delante, era el mayo francés. Bien, no es esa, digamos, la solución. Pero de una manera más organizada, más pensada. Si tienes una agresión permanentemente psicológica, dale salida a la represión. No te la comas, porque eso te va a hundir más. Yo te puedo decir que nosotros en Duro Felguera, el día que quemábamos, estábamos más satisfechos. Por lo menos desahogábamos. La represión teníamos encima, no cobrábamos, nos estaban abrasando. Por lo menos desahogábamos y al día siguiente eso generaba un montón de contradicciones. Que nadie se escandalice, pero si es que no nos tenemos que escandalizar, hostia. Yo escandalízome más de la represión permanente y diaria o de que un paisano por defender el puesto de trabajo vaya a la cárcel. Entonces, ¿por qué no reaccionamos? De manera imaginativa, generando contradicciones, generando problemas. Mirad, lamentablemente, pero es así. Hay un bombazo, hay un hostiazo, se meten la hostia políticamente y se les bajan los humos por una temporada. ¿Coño? ¿O qué pasa? ¿Que pensáis que ellos que psicológicamente están más apretados que nosotros? Porque levantarse todos los días pensando en que te tienes que perpetuar en el poder con un sistema de aparato de poder, eso jode la hostia. Porque sabes que tarde o temprano, un buen día, te pueden tirar por una ventana. Ellos también están jodidos. El problema es que nosotros estamos atemorizados. Tenemos miedo a perder aquello que creemos que es maravilloso. ¿Y qué tenemos? Y no tenemos nada. Pongo el ejemplo. Silicon Valley. Yuppies. Apartamentos en Beverly Hills. De la noche a la mañana les hicieron así y tenían el apartamento, pero en vez de cristales, cartones. Y dejaron de tener el apartamento. No tenemos nada. Como ellos quieran, mañana somos unos indigentes. Entonces, a ver, y es que, insisto, creo que estamos muy condicionados por todo el pasado excesivamente, y el pasado nada más que tiene que ser memoria para no cometer errores, pero no estar tan condicionados, y probablemente tengamos que otra vez volver a tirar de imaginación. O sea, los tiempos que corren, y para buscar contradicciones permanentemente. quemar la cámara a los compañeros de Naval Gijón o el coche, ¿qué creéis que es lo que ellos fastidia? Que eso les genera un montón de problemas, un montón de contradicciones. Y por ahí el sistema renquea. Si, no, no, vamos a ser buenos, vamos a ser civilizados. ¿Qué es ser civilizado? ¿Qué es ser civilizado? ¿Echar a 200 trabajadores a la calle? ¿Querer meter a dos sindicalistas a la cárcel? ¿Eso es ser civilizado? Ven, por favor. Que alguien me explique lo que es ser civilizado. ¿Perpetuarse en el poder como un régimen 30 años, 40 años? Que alguien ha de decir, a ver, investigación fiscal, el tema de soluciones, que ya veis que no, que se lo toman con la mayor alegría. Ahora, tienen un bombazo, un hostiazo y hostia, les cambia la cara, se les desencaja, se descompone. Es que yo creo que lo tenemos delante. Ya vemos que los procedimientos habituales de siempre no funcionan, no responden. Tenemos que poner a funcionar la imaginación. Y sobre todo los jóvenes. Es que os van a negar el futuro, pero a todos los niveles. O sea, hay partidos y sindicatos que no tienen alternancia en el relevo generacional. Han laminado la alternancia generacional. ¿Hay alguna cosa más grave que eso? Yo pienso que no hay dolor más grande para un padre que ver marchar de la vida a un hijo antes que él. Pongo así de claro porque para mí es lo mismo, es decir, el político que se perpetúa 30 años y mira las generaciones que vienen detrás y no dio alternancia, ¿qué está negando? ¿La vida? ¿El propio discurrir de la naturaleza? ¿La lógica de la naturaleza? Y eso es lo que tenemos. Tenemos a gente ahí perpetuada desde hace 20 o 30 años. Son los mismos. Niegan la alternancia generacional a todos los niveles. Si no reaccionamos ante esto, vamos a tenerlo jodido, porque está claro que los procedimientos que se empleara hace 20 o 30 años no están funcionando. Y ahí tendremos todos la culpa, o no la tendrá nadie, pero bueno, tenemos que tratar de primero, ya bueno, de toda la filosofía que se generó en esa época, lo primero que era tratar uno de, como decía Germán Gess en el Lobo Estepario, sacar todos los lobos que llevamos dentro, todos los fantasmas, enfrentarse a ellos y ser sincero con uno mismo. La verdad con uno mismo, para después sumar y sumar, y de ahí, bueno, de esto se ha hablado ya durante muchos años. En estos momentos se va por un camino completamente distinto y contrario. Lo estamos viendo. Es decir, cada uno, como bien se dice aquí, está un poco a lo mejor en su isla, se salva a sí mismo y ahí nunca vamos a poder conectar. Entonces, el debate está servido. Alternativas no parece que seamos capaces de conseguir. Probablemente, para empezar, con todos los riesgos que eso implica, sea cambiar, ¿no? Caiga lo que caiga, venga por donde venga. Pero del cambio surgirán ideas y surgirán nuevos aires. No sé.